Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, Antía Argimón y una delegación de varios departamentos visitaron un parque natural en Argentina con el objetivo de avanzar en proyectos similares en Uruguay, dice la información que llegó a nuestra mesa de trabajo de parte justamente de la Intendencia Departamental. Esta actividad fue en el marco del convenio existente entre la Intendencia Departamental a través de la ECFA, la Estación de Cría y Fauna Autóctona en el Cerro Pan de Azúcar, y la Fundación Reuling Argentina. Justamente para hablar de tan interesante tema y tener aspectos y detalles de lo que allí se pudo apreciar y de qué manera todo esto va a tener continuidad en el paso del tiempo próximo, estamos en comunicación con el veterinario Matías Loureiro, coordinador de la Estación de Cría de Fauna Autóctona de Pan de Azúcar, uno de los integrantes que viajó justamente a Argentina dentro de quienes representaron a la Intendencia Departamental de Maldonado. ¿Cómo te va, Matías? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, para ti y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el llamado. Imagino que sabiendo lo que te gusta, todo lo vinculado a la naturaleza y a los animales y demás, debe haber sido una experiencia que disfrutaste mucho allí en Argentina. Sí, la verdad que sí. Argentina está más adelantado que nosotros en lo que se refiere al trabajo de restauración ecológica y de parques nacionales. Entonces, ir a conocer todo el proyecto de parque nacional que tienen los esteros de Iberá, realmente fue formidable el trabajo que están haciendo, porque no es solamente lo que es la restauración ecológica, sino todo lo que lleva ese proyecto y todo lo que genera económicamente como economía circular para la zona. O sea que realmente fue un viaje que estuvo muy bueno. Matías, vamos a ubicar a los oyentes. Contale un poquito en qué consiste este parque, en qué lugar geográfico está ubicado y de alguna manera qué cosas viste que mañana puedan de alguna forma también replicarse, por ejemplo, aquí en la estación de cría del Cerro Pan de Azúcar. Bueno, mira, primero contarles que la Fundación Reuling en Argentina es una fundación que viene trabajando hace muchos años en Argentina y utiliza el mismo modelo que se utiliza en Sudáfrica y que se utiliza en Costa Rica. Entonces ellos lo que hacen, ellos se basan con recursos de filántropos, donde está, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, y bueno, hay un montón de famosos que hacen aportes para esta fundación. Esto arranca con Douglas Tompkins, que fue el que inició, digamos, la Fundación Reuling en Argentina, y ellos compran tierras, compran miles y miles de hectáreas, y ellos lo que hacen es hacen todo un trabajo de restauración ecológica, ven qué especies autóctonas hacen falta ahí, tratan de buscar un equilibrio ecosistémico, y lo que genera eso es un capital de naturaleza como una oportunidad para el turismo. Entonces nosotros fuimos a conocer ahí dentro de Corrientes, porque la Fundación Reuling en Argentina trabaja en varios parques en Argentina. Trabaja en el Chaco, trabaja en la Patagonia y trabaja en Corrientes, en los esteros de Iberá, que fue donde fue toda la delegación de Maldonado en esta oportunidad. Entonces ahí hay una ciudad que se llama Carlos Peregrini, que antes tenía 300, 400 habitantes y hoy tiene más de 1000. Entonces lo que hacen es el concepto de producción de naturaleza. Las personas que antes trabajaban en las estancias y eran cazadores o pescadores, hoy son guías de naturaleza. Entonces el capital más importante ahí es, bueno, obviamente todo lo que es la parte del paisaje y obviamente todo lo que es la parte de los animales y de la reintroducción de especies. Entonces genera una economía circular donde, bueno, vienen de todas partes del mundo, se quedan en hostel, hacen visitas guiadas, andan en lancha, ven los animales, tienen una experiencia de la naturaleza que es increíble. Y después, lo que se hace con todas esas miles de hectáreas que compra la Fundación Reuling en Argentina, eso se dona para el Estado argentino. Entonces, el Parque Nacional de los Esteros de Iberá es un parque que tiene unas 300, 400 mil hectáreas, pero a través de las compras que ha tenido la Fundación Rewilding Argentina dentro del lugar, hoy el parque, estamos hablando, que tiene más de 800 mil hectáreas. Y eso queda como capital para el Estado argentino, para los argentinos. Y acá en Uruguay hay una ONG que se llama AMBA, que viene trabajando en las Sierras de Rocha, que es donde tienen la base, que son, digamos, como los representantes en Uruguay de Rewilding Argentina, para decirlo de alguna forma. Tienen convenios y han trabajado con ellos, y son los que han comprado con el mismo formato islas en los esteros de Farrapo, en Río Negro, y que van a ser donadas al Uruguay, al Estado uruguayo. Entonces, la visita y de toda la delegación de Maldonado, la idea fue, bueno, conocer de lleno cómo es todo el proyecto de la restauración ecológica, de los parques nacionales, de la filantropía, de la producción de naturaleza, y ver de qué manera eso se puede implementar acá, no solo a nivel nacional, sino también en el departamento de Maldonado. Obviamente, Jorge, que estos son procesos muy largos y que llevan mucho tiempo, pero bueno, lo importante es que se están iniciando y se está caminando. ¿Y qué cosas se pueden transpolar desde allí a un lugar como la estación de cría allí del Cerro Pan de Azúcar? Bueno, ahí son un poco cosas distintas. Primero, geográficamente Uruguay no tiene la capacidad y el territorio que tiene Argentina para hacer proyectos de reintroducción de especies de gran porte. Claro. Entonces nosotros hicimos un convenio con la Intendencia de Maldonado, con Rewilding Argentina, donde nosotros llevamos una jaguar malú de 7 años, la llevamos para el proyecto de reintroducción de jaguares que están haciendo en Corrientes. ¿Por qué llevamos nosotros la jaguar para Argentina? Primero que en Uruguay, en el año 1901, fue el último avistamiento de jaguares que hubo en Uruguay. Uruguay fue el primer país de América del Sur en extinguir los jaguares. Y en la actualidad, en cautiverio, solamente quedan 8 ejemplares. Que esos 8 ejemplares son animales que tienen más de 12 años y el único macho que se podría cruzar con Malú es hermano directo. O sea que es inviable la reproducción de Malú acá en Uruguay. Entonces, tener un animal joven que tiene una capacidad reproductiva, tenerla solamente para que sea de visitante y de exposición al público, no tenía un valor de conservación real. Entonces se envió a Argentina para que integre el proyecto de reintroducción de jaguares, y Malú hoy fue la punta de lanza para empezar a trabajar con Rewilding Argentina. Nosotros, desde la estación de cría, lo único que nosotros podemos aportar son trabajos en lo que es simplemente en la reproducción de especies. Hoy la reserva tiene, obviamente, todos los trabajos que se viene haciendo con el venado de campo, pero tiene a futuro proyectos con Rewilding Argentina para trabajar en lo que es la reproducción de especies que estén en peligro de extinción, y que sea acá en la reserva, sea un lugar donde vos tengas animales y se pueda trabajar regionalmente con Argentina, con Brasil. Y bueno, la idea es empezar de a poco a evaluar qué especies son prioritarias para trabajar y de alguna forma empezar a trabajarlas con Rewilding Argentina. Bien, esto lleva, a ver si entendí bien, a que la estación de cría y fauna de Pan de Azúcar pasaría a ser proveedor de alguna manera de este proyecto en Argentina. No, es un poco complejo, Jorge, pero en realidad vos, cuando trabajás en conservación, vos tenés dos grandes líneas. Vos tenés lo que es la conservación in situ, que es la conservación como hace Rewilding en Argentina, como hace AMBA, que es en el territorio, hacer restauración ecológica, hacer control de especies de flora exótica invasora. Uh-huh. Y después tenés todo lo que es la conservación ex situ, que son los zoológicos, las estaciones de cría, los viveros de flora autóctona. Entonces, la estación de cría tiene la capacidad para albergar animales para hacer proyectos de reproducción. Con esto de que llevamos a Malú a Argentina, hace unos meses vinieron unos técnicos de Brasil, de la Universidad de Mato Grosso, de Reprocon y del Instituto Onça Pintada. Estuvieron recorriendo todas las instalaciones de los zoológicos de Uruguay, y la idea es poder traer planteles nuevos y jóvenes de jaguares para reproducir acá en Uruguay. Entonces, vos lo que estás haciendo ahí es generar un plantel sano, puro y joven en jaguares, y las crías, como vos no podés introducirlas acá en Uruguay porque es inviable, hacer aportes a proyectos como Rewilding Argentina, que está haciendo, porque tiene la capacidad, proyectos de reintroducción, y con Brasil. Muy bien, muy interesante realmente, muy interesante, sí, todo lo que has contado. La verdad que sí, obviamente, Jorge, que son todos, dame un segundito acá, para un poquito. Sí. A ver, dame un segundito. Está justo, perdón, que está, estamos en la reserva y hay visitas de la escuela y los tengo todos al lado mío acá. ¿Tenés un auditorio ahí alrededor tuyo? Tengo un auditorio acá. Bueno, de paso está dando una clase magistral. Está bueno. Bueno, Matías, te liberamos para que atiendas a los chicos allí. Tranqui. No, y te quería contar, sí, ya que estamos aprovechando, Jorge, uh-huh, una de las cosas que estamos haciendo con el venado de campo, que fue un proyecto también muy importante. El venado de campo es una especie que en Uruguay está muy amenazada y es prioritaria. Quedan solamente dos poblaciones en libertad, una en Rocha y otra en Salto. Y nosotros acá en la reserva, bueno, desde hace más de 40 años que se viene trabajando en esta especie, donde desde Facultad de Veterinaria, el Clemente Estable, Facultad de Ciencia, bueno, obviamente que especialistas regionales han trabajado en la especie. Nosotros veníamos con un problema muy grande de consanguinidad, porque hacía 40 años que esta población se venía reproduciendo entre sí, y se hizo un trabajo con el Clemente Estable y con la Universidad de Brasil, y se capturaron machos en la naturaleza, donde esos machos después fueron monitoreados, se les puso un collar de telemetría, donde se les extrajo el semen y se inseminaron hembras que tenemos acá en la reserva para poder aumentar la variabilidad y disminuir la consanguinidad. Eso es un trabajo que es único en el mundo en esta especie y es digno de destacarlo también. Bien, muy bien, muy bien. Todo muy interesante lo que nos ha contado realmente, Matías. Yo agradezco tu tiempo, esta conversación, y te pido nos mantengas al tanto de las novedades, sí, que vayan surgiendo en base a cualquiera de los temas que hemos estado abordando. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Jorge, y te espero por acá a ti y a la audiencia que vengan a recordar que está preciosa la reserva. Te visitaremos. Abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. La conversación era con el veterinario coordinador de la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar, Matías Loureiro. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.